Oiga, última oferta, última oferta. Marruecos para arriba, un kilo, 6.000 euros. Ay, qué carillo. Pero la vuelta la regala el gobierno.